al Consejo Deliberante. Hay intermedio en este momento. Y está nuestra corresponsal Dora Naftelson, que le digo, en una mañana calentita allí. Dora, buen día. Buen día, más que calentita, candente. Candente, bien, la palabra más específica. A ver, ¿qué? Sí. Bueno, escuchamos un poco el descargo del exintendente Gustavo Sés. Me interesa principalmente, a ver, este último tema que nos mandabas, los trabajadores y trabajadoras, como lo veníamos anunciando de alguna manera, estaban bajo una tremenda irregularidad y de la cooperativa Romilio Rivero y pasaron ahora a ser becarios hasta que se regularice. Todavía no está confirmado, esto lo van a hablar ahora, estaban discutiendo este tema. Ajá. Porque en la cooperativa son 29 familias, 29 sí. personas que están en esa cooperativa, de las cuales hay algunas que no están de acuerdo de pasar a becario. Ajá. El tema más claro, entonces no se estarían queriendo jugar los concejales en pasarlos a todos, siendo que no tienen el ok de todos. Acá el tema fundamental es este. La cooperativa no está pudiendo facturar desde el mes de septiembre, por lo tanto no han cobrado septiembre. Mm. Entonces les proponen pasarlos como becarios por 3-4 meses, cobrando un fijo de 7.000 pesos, que consta de 4 horas de trabajo de lunes a viernes, cuando ellos trabajan de lunes a lunes 7 horas y los sueldos rondan entre 8.000 y 13.000. Claro. La mayoría son de 8.000 y pico y 12.000 y chirola los que están en la recolección de basura. Entonces hay un conflicto. Primero porque ¿a dónde están? Bueno, le cae la ficha al concejal Nieto que ¿a dónde están los trabajadores municipales? Porque la cooperativa estaría cubriendo todos los roles. Uh-huh. Entonces por ahí también tendríamos un problema serio. Porque ellos están en la parte de reciclado, recolección de basura, bacheo, el predio del balneario, la plaza, entonces claro. las calles, o sea, están cubriendo un ámbito muy grande que no lo van a poder hacer en 4 horas de trabajo. La titular de la cooperativa lo que quiere en realidad es regularizar y lo que dice, no tengo plata, no puedo viajar ni puedo hacer balance. Claro, ella estuvo presente ahí, Carmen. Ella estuvo Bien. Presente, Carmen estuvo presente, el planteo de ella es ese. Ella dice que viene en representación, pero que no todos estarían de acuerdo con esto. Así que vamos a ver qué pasa. Estaban viendo también el hacer una modificación a la ordenanza, porque la ordenanza se hizo en enero y habla de 7.000 pesos, lo que pasa que esto les va a hacer eco con el resto de los becarios. Así que claro. es un conflicto bastante serio. Qué grave, porque claro, es grave porque sí. se han dado de baja algunos becarios por una cuestión de falta de plata. Claro. Entonces es complicado. A eso me refiero, o sea, es una cooperativa, son muchas familias que están haciendo y cumpliendo un rol de lo que creo que la mayoría del pueblo cree que es la propia municipalidad, sí. y que, bueno, se cae de un momento para otro. Sí, en un momento grave, a donde estamos con un conflicto sí. de basura. Claro, en un momento en que si no son ellos, nadie está llevando adelante, porque además tenés que volver a formar gente, bueno. Y sí. que por 3 o 4 meses te ofrecen un sueldo menor y como becario. Sí. O sea, después de esos 3 o 4 meses, si no logran regularizar, que uno, a ver, si yo perteneciera, yo soy de una cooperativa, si yo estuviera en esa cooperativa y veo cómo funciona el municipio, que durante, ¿cuánto? Una década, no me acompañó, no me ayudó, no me dio una mano para regularizarme, en 3 o 4 meses, en el quilombo que hay, con una temporada por medio, me parece que la desconfianza de, en 3 o 4 meses... La desconfianza está planteada en forma puntual, porque lo planteaba Carmen también y creo que esto está fuera de los audios. Ella dice que de pronto han hecho facturación de corte de pasto y algunas cosas que no se las pagaron nunca, porque el planteo es decir, bueno, o sea, pasan de ser de cooperativa a becarios, pierden la categoría de cooperativa durante esos 3 o 4 meses. A ellos hay facturas que no se las pagaron nunca porque se perdieron. no saben qué pasó. Volvieron a presentar copia, nunca se les pagaron. Esto nos pasó a nosotros como cooperativa también, porque nos pierden la factura y por eso no nos han pagado del verano pasado. El compromiso o la promesa sería que cuando ellos vuelvan a su categoría de cooperativa puedan facturar lo hecho fuera. O sea, la pretensión es que sigan trabajando las horas que tienen que trabajar, los días que tienen que trabajar, cobrando estos 7.000 pesos como becarios, y cuando puedan reconstituir la función de la cooperativa puedan facturar lo atrasado para que se les pague. Lo que pasa es que tendrían que tener un compromiso, porque la gente que forma la cooperativa ya esto no lo cree, porque si se les han perdido facturas anteriores y está difícil que le paguen lo atrasado. O sea, que van a trabajar 7 horas por día, le van a pagar 4. Es complicado. Y además, Dora, creer... yo sé lo que es, soy secretario de la cooperativa... Lo sabemos. Creer que se puede regularizar en 3 o 4 meses. Personas que además me parece que lo podrían lograr, pero necesitan un acompañamiento. Digo, nos ha costado a nosotros, que tenemos como presidente una licenciada en administración pública, especializada en gestión pública y en economía social, y nos ha costado llevar. Es muy difícil. Es muy difícil, o sea, yo creo que sería más sencillo poner una persona idónea. Exacto. A colaborar. Sí. Y en hacer en un mes esta documentación que les estaría faltando y que ellos sigan constituidos como cooperativa. Pero no sé qué es lo que van a decidir los concejales. Ahora voy a subir a ver qué pasa. Bueno, esperamos la confirmación. Es un tema central, porque no es solamente un montón de familias que están quedando, que estarían quedando precarizadas más de lo que ya están. O sea, 7.000 pesos. 7.000 pesos por trabajar todos los días con los residuos nuestros. O sea, tenemos que internalizarlo todos nosotros de la necesidad de tener bien pagos a esta gente. Sí. Y encima en una situación de precarización, de no solo ya del sueldo, sino de no saber qué va a pasar dentro de 2 meses, si van a seguir con su trabajo. Realmente es grave y deja pendiendo de un hilo, frente a además la renuncia de Criserio Pisani, de todo el sistema de recolección de residuos que ya estaba grave. Bueno, Dora, nos quedamos a expectativa.